es mejor que nos marchemos, cada cual por su camino. Así lo manda el destino, porque ya no nos queremos. Es mejor que confesemos la derrota de este amor. ¿Para qué seguir mintiendo? Anda y búscate, niquita, mientes a que la tierrita que tenés en la cabeza. Por delirios de grandeza ya no tenés ilusiones, y en ese mar de ambiciones naufragó tu corazón. Thank you.